monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, vermú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, a ver, le damos la bienvenida a que no están allí, ya le hemos dado la bienvenida casi todos los días de la semana y algunos de la semana pasada, pero volvemos a saludar a la gente del Aprendiz Radio, allí en el CFP 24 del barrio de Flores, en esta ciudad de Buenos Aires. Ahí también nos están escuchando, y tampoco está la Nube Riojana, la radio que sale a través de internet y que sale desde La Rioja. Y así se seguirán agregando, estamos absolutamente seguros, se seguirán agregando radios y también se seguirán agregando manos al laburo gráfico que se hace posteriormente y que se ve reflejado en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y también en la de nuestros medios en particular. Se va a realizar en estos días en Buenos Aires una movida súper interesante, la verdad. Es el sexto congreso continental de la CLOC, es decir, la organización más grande de coordinación que existe de los movimientos campesinos e indígenas. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Exacto. Y el próximo 10, o sea, mañana, ¿no? Mañana es 10, va a comenzar la semana entera de debates, donde va a haber gente no solo de nuestro país, por supuesto, de los diferentes movimientos campesinos, del MOCASE, del Movimiento Campesino de Córdoba, de la UST de Mendoza, uh-huh, por citar solo los tres casos quizás más reconocibles, sino que también va a participar gente de Latinoamérica, de África, de Asia y de Europa, que integran el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Aquí en la Argentina, el movimiento campesino fue construyendo un camino alentador, digamos, de primero enfrentarse a organizarse para enfrentar a las topadoras, cuando era la época de los de las posibilidades de los desalojos, ¿no? Que era una historia permanente, uh-huh, que en un momento se cortó. Nosotros creemos que se cortó por la organización, y más allá de que cada tanto haya alguna víctima fatal, ¿no? Digo, el caso de Ferreira o de Galván, integrantes ambos del MOCASE, pero de todas maneras siguen pasando algunas cosas que tienen que ver con avanzar contra el campesinado organizado, uh-huh, en la Argentina. De todos modos, han tomado un camino de acercamiento al gobierno nacional en los últimos años, que para nosotros no quita la, digo, más allá de que nosotros no particularmente no participemos de ese proceso, no quita la valorización que tenemos de y el respeto que tenemos por la construcción que se han dado los movimientos campesinos en la Argentina. Desde ese lugar queremos reflejar esta noticia porque nos parece sumamente importante. Quien ha participado de algún encuentro internacional de lo que fuere, de militancia política y de debate político, sabe la importancia de esos espacios, del reconocerse, del poner cara a gente a la que quizás conozcas de referencia o de haber tenido contacto de otro estilo. Nosotros, recuerdo, Euge, en el 2004, cuando fuimos en Venezuela al encuentro de fábricas recuperadas latinoamericanas, como cuando fuimos en el 2004 al Foro Social Mundial. Uh-huh. Yo recuerdo especialmente en el Foro Social Mundial de Porto Alegre haber conocido montones de experiencias de movimientos campesinos organizados que hasta allí desconocíamos, o incluso la posibilidad de, estando en Brasil, ponerle cara a compañeros del Mocase con los que veníamos asombrándonos con esa construcción que venían teniendo y que nosotros empezábamos a conocer, muchos de nosotros, a partir del laburo del colectivo Situaciones, que puso por escrito esas experiencias que se daban después del 2001. Valiosísimos documentos que escribieron los compañeros de Situaciones. ¿Sí? Exacto. Uh-huh. Así que vamos a escuchar una nota que hicimos anoche en La Retaguardia, que, a ver, uno de los referentes de la UST de Mendoza se llama Diego Montón. Nosotros vamos a escuchar a Bruno Pilón, que es un brasilero. No pueden ser amigos Montón y Pilón. No, nos resulta extraño, digamos. Y sobre todo cuando es gente que habla en contra de la acumulación, ¿no? Ponele que para entrar al movimiento tenés que llamarte Pilón, Montón, Monzón. Bueno, Pilón igual no es mendocino, es brasilero y forma parte de... Bruno Pilón es parte del movimiento de pequeños agricultores de Brasil. Y está en Buenos Aires para participar del sexto Congreso Continental de la CLOC, Vía Campesina, y lo vamos a escuchar. En un muy buen español nos respondía qué era, cuáles son las expectativas en realidad para este sexto Congreso de la CLOC en la Argentina. Nosotros estamos en la base de la producción, desde la producción agrícola, de la base de la producción mineral, ambiental, pero todavía somos desplazados pelo grande capital. Então estamos acá en sexto congreso mostrar la voz de todos los campesinos y campesinas que están fuertes y vivos. Mesmo que nosotros no estamos todo el día en las grandes teles, en los grandes periódicos, mas estamos constantemente produciendo el alimento que se va a ir a la mesa de todas las personas. Uh-huh. Globalmente, los campesinos y las campesinas producen más de 70% de la alimentación del mundo. ¿Cuánto? ¿El 60 o el 70? 70, 7. 7, el 70%. Sí. De los alimentos del mundo se produce... Por los campesinos. Ajá. Todavía con menos aportes del gobierno, con las peores tierras, pero mesmo así... conseguimos producir la alimentación básica del pueblo. Uh-huh. Me imagino que uno de los temas de debate centrales de estas jornadas, de estos 7 días, va a ser la cuestión de los agrotóxicos, ¿no? Me imagino que eso también cruza transversalmente todos los países que tendrán asistentes a este congreso. Sí, claro, los pesticidas, los agrotóxicos hacen parte de un tema duro pero central de la temática de la agricultura y del campesinado, ¿no? Uh-huh. El agrotóxico hace parte de la historia por una intervención del capital después de la Segunda Gran Guerra Mundial, cuando la basura de la guerra, los agentes naranjas, todas las otras basuras de guerra son convertidos en un paquete de producción de la agricultura, donde se saca el saber camponés y se pone un paquete con mucho agrotóxico. El Brasil todavía no alcanzó la Copa Mundial, pero

continua siendo el medio de comunicación principal del campesinado, no Brasil y todavía en el mundo. Entonces, para hablar con el campesinado, precisamos hablar a través de la radio. Y en Brasil necesitamos avanzar mucho eso. Hasta los últimos días estábamos debatiendo fuerte con el Estado la necesidad de la redemocratización de los medios de comunicación brasileños, que son muy desiguales. La mayoría están en la mano del capital privado, de la derecha, y solo habla lo que la derecha quiere escuchar. Uh-huh. Sí, de todos modos, aquí en la Argentina viene de hace tiempo, después se consiguió hace 4 o 5 años la sanción de una ley de medios que todavía se aplica poco y nada en la Argentina, que recién ahora comienza a aplicarse en favor de nuestros medios, pero más que nada fueron las organizaciones tomando la decisión política de aún siendo ilegales, me vas siguiendo, ¿no? Me vas pudiendo entender. Aún en la ilegalidad decidieron poner sus medios, exponerse a que el Estado apareciera allí y les decomisara los equipos por ser ilegales, y bueno, después, digamos que la ley de medios en todo caso fue una consecuencia de eso, ¿no? Pero hubo una decisión política, una necesidad más que una decisión política, de tener los propios medios de comunicación. Sí. Nosotros esperamos que esos pasos que empezaron aquí en Argentina también empiecen en Brasil, ¿no? Es una cosa que el gobierno brasileño no consiguió cambiar hasta ahora, pero que acá vimos algunas mudanzas que todavía necesitan ser mayores, pero ya son muy más fuertes do que en Brasil, ¿no? Entonces, para nosotros es un ejemplo que tenemos que tener como base para aplicarnos en nuestro país. Bruno, te agradecemos. Ojalá que este congreso de la CLOC sea lo que han venido a buscar y mucho más que eso. Y bueno, trataremos de pegarnos una vuelta por allí. El espacio, el lugar, ustedes ya están, ¿no? Allí en Ezeiza, en el lugar donde se va a realizar el congreso. Sí, nosotros ya estamos ubicados aquí en el centro. Estamos arreglando los últimos detalles para empezar las asambleas. Mañana tenemos como las 11 una cobertura de imprensa, ¿eh? Y después el día 11 empezamos con la asamblea de la juventud. Y el día 14 empezamos con la abertura del congreso con todos los campesinos y campesinas, con las representaciones de todo el continente. Y todos están invitados a ser parte, a conocer, né, a buscar más información sobre el congreso, né. Todos son bienvenidos acá. Dale, nos vamos a pegar una vuelta seguramente. Te agradecemos muchísimo. Gracias, entonces, mucho gusto en hablar con ustedes. Se queda ahí con ustedes el abrazo del campesinado brasileño y todavía del campesinato latinoamericano. Dale, un gran abrazo. Escuchábamos allí a Bruno Pilón. Bruno Pilón, del Movimiento de Pequeños Agricultores del Brasil. Precioso, precioso el brazuca. Uh-huh. Con ese español súper bien hablaba. Uh-huh. Bueno, habrá que ver. La situación de los campesinos varía según la cada país, ¿no? Lo hemos ido contando en diferentes momentos del Enredando. Supongo que los... A ver, si alguien tiene algún material para corregirme, lo hacen, pero me parece que los que peor la están pasando en Latinoamérica en este momento son los paraguayos y los hondureños, porque están viviendo regímenes políticos realmente de avanzada de la derecha de manera despiadada, ¿no? En Honduras después del golpe, con la restauración pseudo-democrática, y en Paraguay también, de la misma manera, con el golpe institucional contra Lugo y después la aparición de Carles allí para restaurar lo peor del coloradismo en Paraguay. Y los campesinos son el sujeto a perseguir, ¿no? Uh-huh. Porque justamente también son los que estaban resistiendo y los que estaban organizándose para intentar dar vuelta la tortilla, como decía también aquella vieja canción. Respirito musical para seguir hablando de cosas que suceden en la Argentina y en el mundo y que por ahí no ves reflejada en los medios tradicionales. Cuando murió Lennon, McCartney y Harrison más o menos se la rebuscaron para seguir. Para mí el que peor se la rebuscó, aunque haya venido aquí hace un mes, es Ringo Starr, que en realidad lo que hizo fue con la guita que tenía pagar los mejores sesionistas de cada momento, pero en realidad debe haber metido dos o tres canciones interesantes, escuchables, a las que además le prestamos atención porque era Ringo Starr, si no, no le hubiéramos prestado atención. Igual estuvo lindo la vez pasada acá. Sí, claro, porque hizo muchos temas. Hizo un montón de canciones. Claro, porque hizo un popurrí de los 80 y los 70 que no eran de su un gran cover material, fue, sino que era del material de los sesionistas en general, ¿no? Pero en los 90 pudo haber sucedido lo mismo con Nirvana y con la muerte de Cobain. Uno podría haber dicho, y el baterista, viste, siempre es el que ahí nosotros tenemos un amigo que dice que es el mejor amigo del músico, el baterista, ¿no? Sin embargo, este tipo se la arregló muy, muy bien y fundó los Foo Fighters. Perdón, ¿por qué me miran ambos con esa cara de qué está hablando este muchacho? No, no, te miramos porque no sabemos hacia dónde vas cuando empezás así. Yo ya me acostumbré y me relajo. Luis se queda mudo. Porque no se sabe a dónde podés ir. Bueno, a los Foo Fighters, no era nada grave. La banda de Dave Grohl, el baterista de Nirvana, el cantante de los Foo Fighters.